un dato interesante. Aunque hoy la esclavitud es inaceptable, durante gran parte de la historia humana fue tolerada y era común. En la mayor parte del mundo antiguo existieron los esclavos. Muchas veces se trataba de personas que habían llegado a esa condición porque eran prisioneros de guerra, pero también había quienes eran capturados y ofrecidos en los mercados de la época como cualquier otra mercancía. Si los padres eran esclavos, los hijos también lo serían.